Prohibido Hablar Malo presenta anécdotas sobre el sonidista. Mira, él siempre se queda dormido y no tira la música a tiempo. Definitivamente tú no podías tener otro apodo. Socanto de huevo. Papi, huevo significa para mí el tipo más despistado del mundo. Ese loco es despistado. La verdad que este huevo me la masca cada vez que saca el sonido atrasado del ascensor. Oye, hay una cosa que yo no entiendo de huevo. Él es ciclista, pero su bicicleta no tiene sillín. ¿Y que tú me dices que cuando el tipo llega y que es bojacho porque se bebió más que un Mavi? Ese viernes, en Prohibido Hablar Malo, celebramos el cumpleaños del huevo. Prohibido Hablar Malo, este viernes 24 de agosto, en El Pasa. Separa tu boleto ya al 724-9596 o 724-9597. Vive la pieza teatral que está en boca de todos. Auspician Primera Hora, Manolo González Salón y Martin's Barbecue. Te lo trae La X. Prohibido Hablar Malo. Ah, es que no me tienen paciencia.